rico se siente ignorarte. Que no ves que no soy la de antes. Te toca chingarte. El karma es implacable. Tuve que olvidarte. Pasar la chile solamente en go. Y si te vuelvo a ver es por entretenimiento. Jugaste al gangster con mis sentimientos. Y de la nube te boté al pavimento. Y adiós, bye bye al amor. Por ser un perro sin sentimientos. Y adiós, bye bye al amor. En mi película no tienes libreto. Tony Montana, pero no llega ni a Hannah Montana. Hablabas de más con tus panas. No olvides que al final tú perdiste con Silvana. Andaba solita en el roof, pa' no sentir inquietud. Por eso que sin pensarle fue que cogí el bate y te saqué del parque como Babe Ruth. Y ahora puedo salir y mi cel apagar. Enrolar uno y fumar. Llamar un vato y chingar. Necesitaba un update. Bien lejos de la ciudad. Llegar después de las 6. Mi pa me va a castigar. Y ahora puedo salir y mi cel apagar. Enrolar uno y fumar. Llamar un vato y chingar. Necesitaba un update. Bien lejos de la ciudad. Llegar después de las 6. Mi pa me va a castigar. Pasar la chilena, solamente en go. Y si te vuelvo.